un ritmo de cumbia, se va el centro y este se va, con ritmo de cumbia, se va el centro y este se va, con ritmo de cumbia, se va el centro y este se va, con ritmo de cumbia. Hola, hola, hola. Estás escuchando Radio Estruendo Tinanzuca con tu pelirrojo selector favorito, Dom Descarga. En la primera programa de radio, Digging with Dom, eso fue el satánico Mr. Trombón en Operación Trópico. Él es argentino de 1966. Quien dice que los colombianos son los únicos que pueden tocar cumbia, ¿no? Vamos a escuchar un poco de todo. Para presentar la programa un poco, yo quiero compartir discos que encuentro en Bogotá. Pues como tengo que agradecer Tropicasa para pues como ese día, para ir a buscar, encontrar discos y escuchar. Vamos a escuchar más cumbias, más salsa y un poco de todo. En las olas del mar, así se mece mi morenita, y el compás siempre has de llevar con esta cumbia bien suavecita. No pierdas el ritmo, negra, márcalo con las caderas, que así sentirán envidia de tu cuerpo las palmeras. No pierdas el ritmo, negra, márcalo con las caderas, que así sentirán envidia de tu cuerpo las palmeras. Ya todos estamos locos siguiéndote en tu vaivén con esta cumbia morena hasta que llegue el amanecer. Ya todos estamos locos siguiéndote en tu vaivén con esta cumbia morena hasta que llegue el amanecer. En las olas del mar, así se mece mi morenita, y el compás siempre has de llevar con esta cumbia bien suavecita. No pierdas el ritmo, negra, márcalo con las caderas, que así sentirán envidia de tu cuerpo las palmeras. No pierdas el ritmo, negra, márcalo con las caderas, que así sentirán envidia de tu cuerpo las palmeras. Ya todos estamos locos siguiéndote en tu vaivén con esta cumbia morena hasta que llegue el amanecer. Ya todos estamos locos siguiéndote en tu vaivén con esta que te electrices, que está bailando el eléctrico. Sigan gozándose con el eléctrico. Ahora sí. Acabo de escuchar Los Destellos y antes de eso Los Granadinos. Todos los discos que estoy poniendo encontré anteayer en una bodega del quinto piso en el centro. Era pues como con mucho polvo, mucho desorden, pero miles de discos. Entonces, pues como me puse en buscar, y estos discos que estoy seleccionando y tocando para ustedes hoy. Ahora vamos a estar como un poco más lento, con unas baladas, pero con mucho sabor. Eso es Los Bric-a-Brac de Chile. Olvidar, no sé bien, no sé bien. pequeño río de cristal. La niña su carita fue a mirar y comprendió que el amor no ha de tardar en llegar a su corazón. Su madre dijo que él iba a llegar, que no tuviera prisa por amar. Llevará a la felicidad. Espera que tu príncipe vendrá, espera que el amor encontrarás. Espera que tu príncipe vendrá, espera que el amor encontrarás. Lloran sin cesar y todo el bosque oculta su pena. Ella se fue sin temor, el amor quebró su corazón. Chévere. Dos canciones con órgano muy, muy brutal. Eso fue Las Sandías. Y la canción anterior fue Duérmete Negro por Cristóbal Muñoz. Ahora seguimos con un poco más balada. Esta es Lucho con los Genios, mi última canción. Señor, que estás en los cielos, yo quiero verla un momento, aunque después de este instante, Señor, me quites la vida. ¿Qué importa que no esté conmigo? Si con él ella es feliz, y aunque estando en otros brazos ya ni se acuerde de mí. Cuántas veces la besé, cuántas veces me abrazó, cuántas veces nos amamos con pasión, y aunque que se destroce mi alma de dolor, esta es mi última canción. Señor, que estás en los cielos, yo quiero verla un momento, aunque después de este instante, Señor, Señor, me quites la vida. ¿Qué importa

Estás escuchando Digging with Dom con Dom Descarga en Radio Estruendo Tinanzuca. Eso fue Enrique Lynch, San Juan Tristeza, y vamos a seguir con música peruana. La próxima canción es Charlie Palmiores, Tarántula. ¡Ajá! Tarántula, pero te llegó la hora, tarántula bandolera. Tarántula traicionera, tarántula bandolera, tarántula chumba chanche, tarántula chuzadora. Desengaño, tanto llevamos en cuenta que no sentimos el daño. Deja de padecer, busca tu nuevo querer. Oye, yo te lo digo cantando, cantándole al corazón. Todo el amor que tú quieras lo encontrará para ti. Deja de padecer, busca tu nuevo querer. Solo, solo con la tristeza, solito y con un dolor. El día que el amor muera, solito me quedaré. Ush, eso fue Los Caribes. ¿Ustedes les gustó eso? La próxima canción es Descarga de los Guapos. Eso es para todos los guapos y guapas que están escuchando ahora. Ahora sí se formó la descarga de los guapos. Ahora sí se formó la descarga de los guapos. Llegamos con todos los hierros para que bailen sabroso. Llegamos con todos los hierros para que bailen sabroso. A gozar con los guapos, a bailar con los guapos. A gozar con los guapos, a bailar con los guapos. Ahora sí se formó la descarga de los guapos. Ahora sí se formó la descarga de los guapos. Llegamos con todos los hierros para que baile sabroso. Llegamos con todos los hierros para que baile sabroso. A gozar con los guapos, a bailar con los guapos. A gozar con los guapos, a bailar con los guapos. Hola, hola, mando saludos a Gabriela y Jimena, las vecinas guapas. Esa canción era para ustedes. Seguimos con salsa, eso es Fricassé, por Mon Riviera. casa de Helo me invitaron a comer. A casa de Helo un fricasé de conejo. Estaba muy bueno, un fricasé de conejo. Estaba muy bueno, pero eso yo no lo como. Porque a mí no me gusta, eso sí yo no lo como. Porque a mí no me gusta, entre Bartolo y Cúcuta, se lo comieron todo, entre Bartolo y Cúcuta, se lo comieron todo. Calicaro era el cocinero, metió tres cabezas de gato en el fricasé de conejo, metió tres cabezas de gato en el fricasé de conejo. Tengo tumba que no se puede aguantar, ni para nada. Tengo tumbao que no se pueda aguantar. me toca tormento varón. La cosa se pone buena, entonces si me alboroto le canto un porro o una guaracha. Rara de la vida, sin el beso de tu boca. yo bebí. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si te cansas de quererme, no hay cuidado que la gente de todo se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Eso fue Grupo Day con Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Para mi última canción voy a poner algo muy especial, algo que no encontré ayer, pero hace 2 semanas. Era un disco que estaba buscando tanto y encontré una librería, o sea, que súper, súper buena suerte. Y cuando lo encontré, Estaba temblando para ver este disco. Entonces, no, estaba muy feliz. Entonces, gracias por escuchar a todos es que están escuchando en Colombia. Everyone listening in England. I know my brothers, my sisters listening out there. So, thanks a lot. Y sí, para la última canción, Willy Rosario, Qué Humanidad. Caballero, la mujer que a su marido no le dice a dónde va, es señal que por detrás tiene otro gato escondido, Majiro. dicen que Willy Rosario nunca tiene buena suerte, pero es el mejor conjunto que está sonando actualmente, mi gente. ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? Óyelo bien, Ismael. Mi ritmo está bien sabroso. De Guayama vengo yo. Sabrosón, gozón. Guapacho, sí, como gozo. ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? ¡Alfredo! ¡Dilo! Panamá, fuente del mundo, corazón del universo. ¡Vaya, tío! ¡Tío! ¿A dónde, caballero? No, gracias, gracias. No, hasta la próxima. Vamos a hacer más radio acá, gracias a Radio Estruendo, Tinanzuca y todos los que están escuchando. Hasta la próxima. Chau, chau. We'll be right back.